Sándwiches. Un apriete colectivo entre dos panes. Radioteatro improvisado en Sánguche presenta El Sindicato de Títeres. Fermín es un hombre que su experiencia ha llevado a tener más de 20 títeres en su haber. Todos los títeres los maneja por doquier. En diferentes lugares se presenta con sus títeres. Alfonso, Arnuldo, Agostini son diferentes títeres de Fermín. Cada noche los guarda en una pequeña habitación que tiene en su casa. Cierra con llave y se va a dormir. Lo que no sabe Fermín es que adentro de esa habitación los títeres cobran vida. Bueno, muchachos, yo les quería decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Porque acá los muchachos estamos hace meses esperando que vos en la conducción, hagas algo, digas algo, ¿sí? Mira, yo ya tengo varios años acá en esto. Sí, ya lo sé que tenés varios años. Y hay que esperar el momento justo. El momento justo se está acabando, ¿sí? Nos vienen manejando los hilos hace meses, hace años, y vos no haces nada. Acá los muchachos estamos empezando a pensar, y estamos empezando a pensar que vos ya no tenés que tener más la conducción, ¿entendés? Momentito a las pindongas. Acá con los muchachos estamos armando un sindicato. Ah, bueno, un sindicato. Sí, estamos armando un sindicato. Y no vamos a seguir más, obedeciéndote a vos y a Fermín, que se la viven diciendo, no, pero vamos a seguir. Porque acá, los muchachos, queremos más libertades, ¿entendés? ¿Qué te pensás? Que esto es tan simple para nosotros, pararnos, que nos tiren, levantan la manito. ¿Sabes lo que me cansa a mí, levantar la manito? Y bajar la manito, entonces. Ah, esto se va a poner hostil. No tiene por qué ponerse hostil. La discusión había empezado. Alfonso y Arnoldo, dos de los títeres más antiguos, estaban en una puja constante acerca de cómo manejarse. Una gran parte de los títeres quería mantener un sindicato, alguien que luche por sus derechos. Mientras tanto, Alfonso con sus allegados, intentaba disuadirlos para que esos intenten entender el trabajo de Fermín. Muchachos. Sí, ¿Qué pasó, Foto? Ustedes tienen... ¿Qué pasó, Foto? Bueno, ustedes tienen que entender. ¿Cómo te va, Tobías? ¿Bien? Todo bien. Sí, yo entiendo. Lo que pasa es que los muchachos están re locos, Alfonso. O sea, quieren armar el sindicato. ¿Qué hacemos? Sí, ya sé, pero... Lo que los muchachos no se dan cuenta es que hay muñecos que si no les meten la mano en la espalda no pueden vivir. ¿Qué es ese ruido, Alfonso? ¡Ah, la puta madre que lo parió! No me digas qué pasa. Están los bombos. ¡Pero dejate de joder con esos bombos, chavales! ¡Suéltenlo a la cena! ¡Ábranos las puertas! ¡Queremos salir! ¡A bailar, a bailar! ¡Queremos ir al parque! ¡Después a un lago! ¡Queremos ir a parte de la costa! Mira, Alfonso, algo tenemos que hacer para convencernos a los muchachos. En cualquier momento te va a venir Fermín. ¿Sabéis qué podemos hacer? Si acá esto se pudre todo, traemos las termitas. Total, hay algunos que todavía no fueron ni barnizados. Se los pueden morfar a todos. Pero, Alfonso, se pueden desintegrar si traemos la termita. Pero que se desintegren. ¿Sabes qué? Yo voy a defender esto. Yo soy tradicionalista. Hay que defender esto. ¡Tenemos que cargarnos esto al hombro! Bueno, yo te apoyo, ¿eh? Alfonso. Vamos. Alfonso se había puesto cada vez más belicoso. Tenía un plan para intentar aniquilar a los otros títeres, aquellos títeres sindicalistas. Mientras tanto, del otro bando... ¡Muchachos, ¿están todos? Sí, aquí estoy. ¿Está Agostini ahí, el de la cumbia? Aquí estoy. Muchachos, vamos a tener que luchar por nuestro derecho. Si acá nadie nos da bola, vamos a tener que luchar. ¿Están con los bombos? ¡Sí! ¿Están con los bombos? Ok, ¿está el del platillo? ¡Bien! ¡Entonces, muchachos! ¡Vamos a una cosa! ¡Vamos directamente a la puerta! ¿Sí? ¡Directamente a la puerta y no van a escuchar! ¡No van a escuchar! ¡No podemos! ¿Qué haces acá, Alfonso? ¿Qué te metes? Estamos en plena lucha sindical. ¿Y que no te das cuenta? ¿Qué? ¿No ves que ya me puse la ropita de guerra? ¿Te puse la ropita de guerra? ¿No te das cuenta? ¿Sabés que esa ropa no te pertenece a vos? Esa ropa no te pertenece a vos. Esa ropa le pertenece a Firulai. Pero Firulai ya está muerto. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Firulai se lo comieron las termitas. En ese momento se abrió la puerta. Fermín entraba, y como cuando siempre entraba Fermín, los muñecos volvían rápidamente a su lugar. Por suerte la puerta tardaba mucho en abrirse, entonces no tenían problemas en volver cada uno a su lugar caminando muy tranquilos. Algunos iban paseando mientras la puerta seguía abriéndose, hasta que finalmente la puerta terminaba de abrirse y entraba Fermín. Buenos mis títeres. Voy a agarrar uno de ellos. ¡Oh! ¡Míralo, Alfonso! ¡Tiene puesta la ropa de guerra! Fermín tenía una capacidad muy particular de hablar con dos voces. Probablemente por eso era uno de los mejores titiriteros del mundo. Incluso podía hablar él y a su vez hablar el títere que él llevaba. ¡Firulais! ¡Se lo comieron las termitas! Ahí, Fermín encontró a Firulais comido por las termitas y se dio cuenta de que algo estaba muy raro. Algo raro estaba pasando. De repente, la puerta se cerró. Atrás de él, un montón de títeres cargando bombos, platillos y una manguera. Una manguera que tenían también por las dudas. Estaban justamente enfrente de Fermín. Fermín no entendía nada, los miraba y no entendía cómo habían cobrado vida. Uno de ellos tocaba el platillito. No entendía nada. Al lado, Fermín, lo tenía Alfonso, vestido de guerra. ¿Qué le dijo? Felipe, escúchame. Se te están yendo todos en contra tuyo. ¿Cómo que se van todos? ¿Pero qué pasó? Sí, se levantaron todos porque están cansados de que vos los uses y todo el tiempo los manipules. Sí, nos está manipulando, viejo, nos está manipulando. No nos dejan meter la mano por atrás, no agarrar los hilos, viejo. Nosotros queremos libertad para los títeres, viejo. Es verdad eso, soy Agotini. Bueno, está bien, pero... Yo no sabía que ustedes estaban vivos. ¿Qué, viejo? ¿Qué te pensás? ¿Que nosotros que no vamos a... ¿Que sos tan bueno vos? ¿Te pensás que vos mueves una cuerdita? Tiene tres cuerditas y se mueve todo el cuerpo. ¿Qué te pensás? ¿Que te es magia, viejo? No, nosotros no movemos, básicamente. Eso, ¿qué te pensás? Soy Agostini. Bueno, pero arreglemos. Mientras tanto, sin que Fermín se dé cuenta, Alfonso había agarrado todas las termitas y estaba empezando a tirarlas por todos lados. ¿Qué te pasa, viejo? ¡No! ¡Agostini! ¡Agostini! ¡No! ¡Se lo comió la termita! ¡Me están comiendo! ¡No! ¡Por todos lados hay termitas! ¡Se están comiendo todos! ¡Maldita sea! Ahí nomás, Fermín hizo lo que tenía que hacer. De un pisotón fue matando a cada una de las termitas. Hasta que finalmente solamente quedaron dos títeres, Alfonso y Arnoldo. No, Fermín, no las mates. Sí, Fermín, matalas. Y matalo a él. Matalo a Alfonso, que finalmente es el que se mandó todas las cagadas juntas. No, pará, Fermín. Fermín, escúchame. Yo soy tu primer títere. Uy, ¿qué hago? ¡Ah, la! ¿Qué hago? El pensamiento de Fermín se disputaba entre separar a Alfonso o separar a Arnaldo. Por un lado, no le convenía tener a unos títeres sindicalistas, pero por otro lado, no le convenía tener a un títere que estaba matando a los demás. No sabía qué hacer. Estoy muerto. Soy Agostini. ¡Uy! Tengo que tomar una decisión. ¡Ya sé! Fermín salió de la habitación. Cerró la puerta y no se volvió a escuchar más nada. Adentro quedaron solamente Alfonso y Arnoldo. Y viejo, ¿qué va a pasar acá? No sé, algo está pensando. No, pero es tu culpa, ¿viste? Cállate la boca, ¿qué es tu culpa? ¿Quién agarró el bombito? ¿Quién agarró el bombito? El bombito lo agarré yo, loco, pero... Ah, sí. Me voy a fijar por el agujerito de la cerradura de la puerta. ¿Sí? A ver, anda, fíjate. ¿Querés que te haga piecito? Dale, por favor. Bueno, dale. Ahí está. Está flojito, está flojito. Ahí veo. ¿Qué ves? Decime qué ves. No, Fermín está con una valija. ¿Qué? Se está yendo, está con una valija, no, se está yendo. ¿Cómo con una valija? Sí. No, ahí está metiendo todo. Está. Hay un tipo adentro. Hay un tipo que está mostrando. Le apretó la mano. No, está vendiendo la casa. No. Está vendiendo la casa. ¿Entendés lo que eso significa? Pará, pero no va a llevar. Se está yendo sin nosotros. Alfonso. Alfonso Sobó. Alfonso Sobó. Nunca supiste el nombre de Fermín. Le decía Felipe y ahora a mí me decía. ¿Qué quieres que haga? Ya lo sé. ¿Entendés lo que significa aparte eso, me quedó una termita adentro de la cabeza? Sí, me está siempre tuviste una termita vos, siempre fuiste. Se fue. Acaba de cerrar la puerta. ¿Sabés qué va a pasar si él se va y no vuelve nunca más? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a dejar de vivir. Porque vivimos gracias a él. En esa casa se mudó un muchacho, treintañero, que solamente usaba la casa para manejar su computadora. Esa puerta, esa habitación, nunca se abrió. Nunca se supo si los muchachitos ahí adentro, si los títeres, seguían vivos o ya no tenían vida. Esa puerta quedó encerrada con el misterio de los títeres sindicalistas. Soy Agostini.